Y este fin de semana en General Pico se lleva a cabo una nueva exposición rural y para hablar de eso estamos en comunicación con el presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Joaquín Moreno. Joaquín, Marcelo Tiñano te saluda. Muchas gracias por contactarnos. Bueno, finalmente este fin de semana llevan adelante la exposición una más. ¿Y cómo van los preparativos? Vienen bien, trabajando fuerte hace tiempo, ya hace más de 2 meses que se formó el grupo y bueno, con muy buena respuesta de auspiciantes, de expositores, los salones llenos de stands, el predio completo, hay artesanos, los mismos espectáculos de todos los años, así que con muchas expectativas. Bien, finalmente es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, en realidad hoy tenemos una charla a la tardecita noche, que a donde conversamos respecto de los resultados del concurso del Block Test, un concurso ganadero que iguala calidad entre quienes presentan la hacienda y se mide el área de ojo de bife, el marmoleo, es decir, un concurso que es en realidad una capacitación y que hemos hecho con mucho éxito y con mucha participación hace unos 10 días en la planta Trenel de Frigorífico Pico, y así que empezaría hoy con esa charla y continuaría el viernes con la presencia del doctor Santiago Kovatlov y el economista Claudio Suskovitsky para intercambiar un poco respecto del panorama de la Argentina actual. Y hablando de eso, si tuvieras que dar alguna definición de cómo la está pasando el campo hoy, ¿qué dirías? Creo que principalmente sería la incertidumbre, Marcelo, porque el campo es una actividad principalmente que siempre se piensa a mediano y largo plazo por sus estrategias productivas. Pensamos que estamos cerca ya de definir el entore y entonces tenemos que pensar la cantidad de vientres que vamos a colocar y también tenemos que definir la campaña gruesa y bueno, y todas esas cuestiones con incertidumbre de cuál puede llegar a ser el futuro, cuáles pueden ser las políticas derivadas al sector, no contribuyen en el desarrollo, en el crecimiento. Además de la incertidumbre, la seca, ¿no? La seca es muy brava, muchos planteos ganaderos están con falta de pasto, y así que bueno, esperemos que se dé vuelta y septiembre venga con agua. ¿No hay demasiados pronósticos de lluvia para septiembre, o sí? No, por los próximos no. Los próximos 10 días no, alguna posibilidad chiquitita, esperemos que la segunda mitad ponga las cosas en orden en cuanto a los requerimientos de agua en el campo. Si no hay agua, ¿qué, achicas el rodeo? Bueno, esa es una estrategia, quienes pueden hacerlo, recordemos que achicar vientre, bueno, es muy doloroso porque es un capital que se consigue con mucho trabajo. Y el productor nunca quiere vender una vaca, ¿no? Y eso es complejo, Marcelo, porque eso es el ahorro, es el fruto de trabajo de muchos años y vender una vaca es un volver a comenzar. Quienes tienen terneros y hacen una recría, bueno, pueden vender esa recría más liviana y entonces aliviar el campo. Bueno, será estrategia, cada empresa, viste que es un mundo en particular y bueno, cada uno estará viendo cómo paliar esta falta de agua. Está bien, pero es un agregado más y tal vez para algunos dramático, además teniendo en cuenta la incertidumbre política de la que hablabas, ¿no? Sí, tal cual. Es como que uno siempre tranqueras abiertas, la seca, es algo que no queremos que suceda, pero bueno, son las cosas que vienen dadas, ¿no? Lo de afuera, lo político, bueno, uno podría esperar que ya hace muchos años tendría que haber alguna política de Estado que defina cuáles son las líneas de desarrollo económica general de Argentina y sobre todo ligadas al sector agropecuario para que los intercambios o las variaciones en los partidos gobernantes o posibles partidos gobernantes no hagan vivir momentos de tanta incertidumbre que conspiran claramente contra el crecimiento, contra el desarrollo, con inversión. En las últimas horas el SENASA cerró el frigorífico de Las Heras, allí en Las Heras, en la provincia de Buenos Aires, por algunas cuestiones de los embarques a China. ¿Vos suponés que las exportaciones se van a sostener en el tiempo? ¿Cómo lo percibís? Yo creo que tendría que ser así. Recordemos que, por suerte, para los productores ganaderos, el consumo más grande está internamente, ya que el 80% de nuestra producción va directamente al consumo interno, y un consumo interno que cada vez es más demandante de calidad, con lo cual el 20% restante es lo que permite al sector, en el momento donde el consumo está más liviano o el bolsillo de la gente está más chico, mantener los precios vigentes, mantener los precios bien, mantener la productividad en los campos, con lo cual, como está planteado hoy en día, la exportación no conspira contra el abastecimiento interno, por el contrario, ¿no? Fomenta que haya más calidad en el campo, que el productor ganadero siga invirtiendo en mayor cantidad de vientres o mayor cantidad de peso de faena. Sí, tendría que seguir creciendo. Se ha logrado después de muchos años de trabajo y de una constitución, de una mesa ganadera, donde inclusive el presidente de la Nación ha sentado muchas veces y ha formado parte de esa mesa, donde está toda la cadena incluida, de los frigoríficos, productores, cámaras gremiales, empresariales, y se ha logrado posicionar nuevamente al vice argentino en los principales lugares del mundo. Nuevamente, teniendo en cuenta que, y sin desatender al mercado interno, que es el principal cliente, sirve exportar nuestra carne. En las últimas horas se habló de convocar a la mesa de emergencia agropecuaria en la provincia de La Pampa. ¿Crees que se debería estar reuniendo pronto? Mira, no estaba justo al tanto, no estoy ahora justo de La Pampa, estoy volviendo de una gira de trabajo. Pero bueno, sí, siempre viene bien juntarse, intercambiar, fijar posiciones, así que, bueno, ahora cuando vuelva me pondré más al tanto, Marcelo. Pero bueno, de alguna manera lo que es cierto es que en La Pampa en los últimos meses no ha llovido ni siquiera lo mínimo indispensable para que aquellos que han arriesgado con el trigo puedan tener una buena cosecha, ¿no? Sí, es así, los trollitos están muy chiquitos, todavía están, pero bueno, están pidiendo gritos el agua para poder expresarse, poder fertilizarlos, y que bueno, que otra vez el cultivo se desarrolle como corresponde. Bueno, esperemos entonces que el fin de semana el tiempo acompañe y tengan una buena exposición allí en General Pico, Joaquín. Muchas gracias, Marcelo. Así esperamos, los pronósticos son buenos y nuevamente un llamado a la familia del norte pampeano, que la exposición está hecha para ellos, para que vengan a disfrutar con los shows o los espectáculos, la jineteada, caballos criollos, pato, polo, los stands con la concesionaria de autos, los artesanos, los pequeños comerciantes. Contribuí con muchas instituciones que forman parte de esta exposición, en los almuerzos, en los bombeos en el restaurante, así que hay muchísimas actividades para poder pasarla bien, así que los espero a todos, y bueno, te agradezco nuevamente por el llamado, Marcelo. Muchísimas gracias, Joaquín. Era Joaquín Moreno, quien es presidente de la Sociedad Rural en General Pico.